El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones. Todo lo que dejéis en la cajita de comentarios de iVoox, en los últimos episodios, o en info@elbatallonpluto.com. Y yo insisto porque soy totalmente transparente y cuando estoy mal, pues se me nota. Y cuando estoy bien, pues también se me nota. Y yo estoy, cuando llega un programa como el de hoy, como un niño que tiene un montón de regalos por abrir y que no sabe por dónde empezar. A mí me pasa igual. Estoy muy contento y tengo que expresarlo así por esta cálida bienvenida a 2022, la participación que estáis teniendo, los comentarios. Qué alegría publicar un programa y que la gente comente, de verdad, lo digo en serio. Así que gracias a todos, y yo creo que esto es extensible al resto, porque de hecho voy a ir con ellos. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, yo también muy contento de la participación de los compañeros. La verdad es que se nota un poquito la vuelta al ruedo que se ha vuelto con ganas. Están con, no sé, muy participativos y con ganas de ayudar y de aportar. Hacen comentarios súper interesantes, algún audio que llega. Vamos, un retorno al año precioso, perfecto, mejor imposible. Y también nos acompaña Atreides, ¿qué tal? Pues igual de contento que vosotros, porque no solamente es esa participación, sino el tono, el que no haya guerras de consolas, el que estemos tratando temas de consolas que hablan de una, de otra o de otra, y que, porque además lo hemos comentado en el último programa, cada programa ha tenido a una protagonista sobre todo y no nos hemos encontrado con nadie que haya malinterpretado las cosas, sino que al contrario, han hecho aportaciones interesantes, han aportado sus experiencias. La verdad es que está siendo una gozada, sinceramente estoy disfrutando muchísimo. Y si para mí ya una de las cosas que más me gusta, solo por detrás de los informes de emisión, son los Responde, pues como un niño con zapatos nuevos, la verdad. Sí, sí. De hecho, esta guerra de consolas, escuchaba yo precisamente esta mañana en Fallo del Sistema, en el programa, cómo hablaban de que ya no hay que hablar tanto de console wars, sino de content war, la guerra de los contenidos, con estas compras que estamos viviendo de un estudio, otro estudio, y es verdad, ¿no? Pero que en definitiva yo creo que los principios que se rigen en este programa es el mismo. Lo de los war, las guerras, nos importa un poco. A ver si lo he entendido. ¿Entonces crees que vamos a tener trolls evolucionados? ¿Que van a pasar de ser de Sonyers a Xboxers a ecosistemas, sí, contenidos, sí, sí, y todo eso? Me parece mucho, ¿eh? No daban esa impresión de inteligencia, la verdad. No tengo ni idea. Nosotros vamos a leer ahora comentarios. Voy a ir cogiendo para arriba, para abajo, porque ya digo que hay muchos, afortunadamente, y no los elijo pensando en nada, ¿eh? Es tal como lo voy leyendo. Por ejemplo, Juan Francisco Fernández dice: no he terminado de escuchar el programa, pero os digo lo que pienso. No venimos a estar actualizados a ultimísima hora, venimos a escucharos a vosotros por puro gusto y por cómo hacéis las cosas. Seguid así, no os preocupéis por el timing, seguiremos ahí los oyentes. Esto es verdad, ¿eh? Que teníamos la cosita de, hay que ver que llevamos 3 semanas encadenando noticias que llegan caducadas al programa. Pero bueno, es otro punto de vista, desde luego. Sí, es que como están hoy día los medios de informativos, la verdad es que es un poco una tontería ir ahora mismo a... Pero venir a un podcast a informarte es bastante complicado, a no ser que fuera un podcast que saliera a diario en plan noticias, que también es complicado porque la competencia que hay en Twitch, en YouTube, en las propias páginas web, en Twitter sacando tweets sin parar, es casi imposible. Así que aquí ya no vienes a informarte, aquí vienes pues a... a pasar un rato con los amigos, que es un poco como hay que tomárselo, porque si no, no hay manera. Y le ponemos un poquito de pausa, de coger y de a recopilar lo que ha habido durante estos días, desde la noticia hasta que llegamos nosotros, y poder darle una visión un poco mejor que la visión en caliente, que normalmente es el mismo tweet que ha salido ese día, porque últimamente todo se anuncia por tweet, pues el mismo tweet que ha salido ese día, y que claro, le falta mucha información, los caracteres dan hasta donde dan, entonces pues no se tiene, pero en los días sí suele salir algún directivo que explica más cosas, suele haber reflexiones que son interesantes y que está bien traer aquí, y luego pues también que tenemos nuestras propias opiniones y que bueno, hay gente que le gusta conocerlas, entonces pues bueno, mezclando todo un poco, pues es lo que se llevan a cambio de oírlo un poco más tarde. Y que sí. Esto es lo que podemos dar. Es que hay que decirlo así, esto es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. O lo claro. Tomamos o lo dejamos. Yo pongo un ejemplo en nosotros mismos que a mí me pasó. Yo recuerdo cuando se anunció Banjo en el Smash, a mí la verdad que me hizo ilusión la noticia. Pero no me hizo ilusión la noticia por lo que supone que Banjo, que es una franquicia que ahora mismo forma parte de Microsoft, pasa a Nintendo, que también mola, ¿no? Vale. Yo lo que quería era ver a Aitor. A mí claro. Me hace ilusión ver a Aitor, porque yo sé lo que es Banjo para Aitor. Es parte de su niñez, es parte de su día a día, es una parte emocional suya propia. Entonces, supongo que como me pasa a mí con mi amigo, le pasará a la gente con la persona a la que escucha toda la semana, que le hace ilusión ver cómo vive eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene un poquito de nosotros, que es muy bonito ver eso, ¿no? Como damos un poco de nosotros a los demás y viceversa, que lo bueno del podcast es que viene de vuelta. Pasó la semana pasada, en el programa que hicisteis, en el que no estuve, Sergio lo primero que hizo fue cuando vio a Tony fue decirle que no habían retrasado ¿sí? el Hogwarts Legacy, que finalmente sí que lo iba a tener. O sea, esto es que al final, pues eso, te interesas por la gente. Y me acordé de ti y lo dije con lo del Elden Ring. Correcto. Sí, es cierto. ¿Para que veas? Exacto. Sí. Bueno, pues eso, yo creo que los oyentes también se acuerdan de nosotros. Pero que para bien, ¿eh? No para... Va a matarnos. Alguno habrá. Bueno, Alguno habrá. Bueno, voy a leer el siguiente comentario, que es muy extenso, sobre Pokémon estudiado para darle una respuesta, para sacar un 10 en el examen, así que voy a ello. Dice, buenas batallón, disculpad si se viene un tocho. Pensando en que pronto salía el Pokémon Arceus, me puse a pensar y a escribir esto. Tengo 32 tacos y llevo jugando Pokémon desde el amarillo. La segunda generación me pareció la mejor por todas sus innovaciones y la introducción de dos regiones en un solo juego. Pero a partir de ahí, todo, con sus más y sus menos, fue un copy-paste de la misma fórmula y en los últimos juegos básicamente tengo la sensación de que se dedican a redibujar los mismos Pokémon, cambiándoles tipos y a meterles ítems que los hacen más grandes, evolucionan más o les dan un ataque más fuerte, pero el core sigue siendo lo mismo. Así que dejé de jugar Pokémon, menos algunos hechos por fans con historias que a veces son más llamativas que las originales. Pero este otoño, después de tenerlo en el punto de mira por un tiempo, le eché mano a Nexomon Extinction, un juego indie de captura de monstruos súper gracioso, con una historia interesante y que aunque tiene algunas faltas en lo jugable, me pareció tan bueno que hasta me entretuve en sacarle el platino. Tras ese, me puse con el Monster Sanctuary, otro juego de batallas de monstruos en 2D, pero también de plataformas y puzzles, con un sistema de combate bastante complejo, con muchas posibilidades y tampoco pierdo de vista el español Tentem, que además también es online multijugador. Y por fin, las preguntas son... ¿Qué alternativa a Pokémon conocéis que sean tan o más buenas que el original para recomendar? ¿Creéis que el mundo indie en este género de juegos puede destacar más debido a la rigidez de Game Freak, ya que la misma fórmula siempre le genera beneficios monetarios? No sé si alguien quiere decir algo o me lanzo yo ya a contestarle. Sergio, no te prives. No te prives porque es que Si yo era por coger aire. Vale, a ver, personalmente, primero, yo estoy de acuerdo también en que la segunda generación de Pokémon es la mejor, Oro y Plata. Voy a dar un dato muy curioso, si no me equivoco, que todo es posible. Precisamente eso de meter dos regiones en un solo juego, que ya no es solamente irte a otro territorio, sino volver al que ya conocías de los anteriores juegos, fue un logro que consiguió Iwata. Satoru Iwata, el fallecido Satoru Iwata, que en aquel momento todavía era programador y consiguió esa proeza en los cartuchos de la época de la Game Boy, ¿eh? Así que bueno, quería decirlo así como dato de persona intelectual que ha estudiado. Y luego, en cuanto a las preguntas que él hace, voy a ir con la primera, recomendaciones. Primero, los ejemplos que voy a poner no son Pokémon clásicos, porque la fórmula Pokémon, yo creo que para eso está Game Freak, es mi punto de vista, ¿eh? Pero es verdad que lo de capturar Pokémon, utilizarlos para mecánicas, puedes llevártelo a otros terrenos. Y yo voy a tirar para mi casa, para lo mío. World of Final Fantasy es el Pokémon de Square Enix. Lo recomiendo encarecidamente si te gusta Final Fantasy y te gusta Pokémon, porque es un recorrido a personajes y a toda la saga vistos desde otra óptica, con esos personajes chibi, y donde tienes que capturar las criaturas y formar como torres de batallas en sistema de batalla por turnos. Me parece muy original, pero que no quieres Final Fantasy ni Square Enix. A mí me gusta también mucho Digimon Story Cyber Sleuth o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia. Este juego de Digimon, el último, donde hay como, no sé, 300 Digimon para entrenar, para capturar. Yo fui de esos niños que se crió con Pokémon, pero también con Digimon. Recuerdo el Digimon de la Play 1, que tenía ese bug que hacía que no te pudieses terminar el juego, por cierto. Y aún así lo disfruté el tiempo que pude jugar y me gustó mucho. Y no sé, por irme a lo indie, el Oblets, que muchos lo recordarán porque era este juego que creo que iba a ser exclusivo y es exclusivo de la Epic Game Store, que la persona que lo estaba haciendo, la creadora, recibió un montón de bullying, de amenazas de muerte, por no sé muy bien por qué. Pues es chulo porque se trata de conseguir estas criaturas que aparecen y hacer como duelos de baile. Y todo esto aunado con mecánicas tipo Animal Crossing, juegos de granja, Pokémon, todo junto. Así que a lo mejor, mira, te puede también gustar. Y ya, por terminar, la pregunta de si el mundo indie puede aupar este género, es que todo depende de cómo lo mires. Por un lado, es cierto que puede innovar en ideas, pero por otro, el foco está tan centrado en Pokémon que, por ejemplo, que llegue Tenten, es muy difícil. Esos titulares que yo he leído en la prensa de el nuevo Pokémon o el que va a desbancar a Pokémon, es que eso es imposible. Pero porque toda la mercadotecnia que tiene detrás, creo que eclipsa cualquier posibilidad de competencia. Es un poco como lo de los oligopolios de los que hablamos. Cuando los pocos que están ahí arriba tienen tanto poder, aunque tú tengas buenas ideas, es difícil darte y conseguir ese espacio. Pero sí que hay cosas chulas. Así que bueno, pregunta contestada. Yo creo que con nota, ¿eh? Vamos a continuar. Muy preparado. Dice Antonio Resina, muy buenas Batallón, muchas gracias por alegrarnos una semanita más. Como bien decía un compañero en comentarios, venimos porque queremos vuestras opiniones. Aunque haya pasado una semana, no importa. Y solo un apunte, he buscado al amigo de Juanjo en Twitch, y quizás lo he entendido yo mal, pero creo que no es Fali barra baja Twitch, es Fali barra baja. Tuve que ir al Twitter de Juanjo a buscarlo porque no lo encontraba. Pues que nos diga Juanjo. Correcto. Fue un fallo mío porque, la verdad, miré sus redes sociales y Fali Twitch es lo que tiene en otra red social, porque él tiene su cuenta personal y después tiene la cuenta para Twitch. Entonces, claro, como leí Fali Twitch, supuse que esa era la cuenta de Twitch, pero no. En concreto es Fali y barra baja. Y nada, ahí está. Está muy bien, está muy contento, está haciendo muy buenos números para acabar de empezar. Y la verdad, yo lo disfruto mucho, me lo paso muy bien viéndolo. Estoy haciendo aquí spam a muerte de mi amigo y espero que triunfe, que se lo pase muy bien. Lo más importante no es que triunfe en plan que se haga hiper mega cheto streamer, eso es algo que no va a pasar. Ojalá. Pero la cuestión es que triunfen pasándoselo bien y disfrutando, porque lo conozco desde que éramos pequeñitos, somos amigos de toda la vida, compañeros de, pues eso, de colegio, de siempre. Y yo sé lo que le gustan los videojuegos, hemos disfrutado mucho videojuegos, es un jugón de pro y la verdad es que me encantaría que seguir viéndolo así, disfrutando, pasándolo bien y compartiendo con los demás. Eso vamos a hacer nosotros, disfrutar y pasarlo bien, porque vamos a seguir. Nino dice, muy buen programa chicos, el tema de las relaciones con los videojuegos es muy rara. A mí me pasó el año pasado durante un burnout que me refugié en los gacha games y caí en los micropagos. Esto me llevó a gastar mucho dinero y repercutió en mi día a día. Me he pasado a un Nokia de los antiguos y mucho mejor. Todo con mesura, es mejor. Eso es una gran lección de vida y va al hilo de esa sección que nos trajo Víctor sobre esa relación tóxica que todos podemos tener en un momento dado con los videojuegos. Y aquí Juanjo luego me dice por el WhatsApp, es que parece que es como tu psicólogo. Pues puede ser que sí, pero creo que bueno, es parte también del ADN de este programa el sincerarnos y partir de nuestra experiencia personal. A mí me encanta. Yo fue una coña que hice en el grupo de WhatsApp porque al escucharos, en ese no pude estar, no estuve cuando se estuvo grabando y después escuché porque a mí me encanta, la sección de Víctor es espectacular. Es fantástica. Y cuando estabas hablando con él, pues noté un momento de simbiosis entre los dos, de sincronía al hablar, que dije, parece Sergio hablando no con un psicólogo, sino con su psicólogo. Y de coña puse, Víctor, hay que cobrar las sesiones, lo que me pareció muy gracioso, ¿no? El ver lo bien que estáis, ¿no? Aparte de que la sección, algo muy bonito de la sección de Víctor es lo terapéutica que resulta, lo que nos puede ayudar, lo que te puede hacer ver, porque claro, lo que comenta el compañero, él ha tenido un problema. Se pueden tener problemas con todo. Todas las cosas, incluidas los videojuegos, tienen una cara positiva y una cara negativa. Y esa cara también hay que enseñarla, también hay que verla, ¿eh? Que puede pasar, nos puede pasar a todos. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta que sí, que yo soy el primero, que la gente lo sepa, que amo los videojuegos, me encantan, disfruto, forman parte de mi vida, de mi ADN. Pero no dejo de ver que pueden tener un plano que no es tan bonito como el que parece. Y eso hay que hacerlo ver para que todos lo tengamos presente. Pues sí, porque además ahora hay una amenaza nueva, que son los NFTs, los juegos con NFTs, que precisamente tienen un coste enorme y que pueden coger y dejar en pequeño a los problemas que dan las loot boxes. Entonces está muy bien el coger y esa sección de Víctor, que como decía es fantástica y que te hace ver en un momento dado lo de coger. Si tú ves que tienes un problema con esto, hay muchas formas de afrontarlo. Una de ellas es coger y quitarlo, como ha hecho este sete. A mí me parece fantástico. ¿A vosotros os ha pasado lo de tener algún enganche tóxico con los videojuegos? No, tóxico no. Yo no he tenido. Soy de una generación también que tú lo sabes, Atreides. Yo, por ejemplo, en la vida, se me correría a pagar por un skin. No, no entra en mi cabeza. No. Yo soy de. Tú eres también del que vio lo del caballo y dijiste, A ver, pero. Yo no podría hacer eso. Volvemos aquí a lo mismo que dice el propio oyente. Todo con mesura. Que tengo que decir que tú pagues por una skin que te gusta. Imagino que Aitor habrá pagado por personaje de Smash y por skin de personaje de Smash. Yo también. Sergio, yo no estoy criticándolo. Ya. Estoy diciendo que yo no lo haría porque en mi generación eso no. Mi generación es. ¿Me está dando el juego gratis? Pues a jugar. ¿Vale? Y a mí, que tenga. Que tenga la skin de tal o de cual no me condiciona el juego. Entiendo que otras generaciones tienen otros inputs en su vida y otras maneras de ver el mercado. Por otro lado, yo me gasto el dinero en juegos de hace 30 años que tengo en una estantería. Es decir, que yo sé que yo tengo mis gastos en otras cosas. Sí, pero muy buena observación. Sí, está bien eso. Esto también es otro enganche que si lo llevas bien, está bien, pero si se te va de las manos te puede gastar una cantidad inmensa. Sí, bueno, pero que lo explico perfectamente, Víctor, que tú sepas que ganas un dinero al mes y te puedes permitir gastarte, voy a hacer una burrada, yo qué sé, 800 euros porque ganas X mil euros. Pues oye, si está dentro de tu presupuesto, ahí no hay una relación tóxica. Con una relación tóxica no hay que asociarlo a esa imagen que tenemos siempre del Ikikimori que está encerrado en su habitación jugando 24 horas. Y además es que lo explico perfectamente. Yo sí he tenido, contestando a tu pregunta, relación tóxica y la sigo teniendo. Yo odio perder en un videojuego. Y si es online, más. Yo no soy de los que insultan ni mucho menos. Pero luego me voy con un mal sabor de boca. Y eso es una relación tóxica porque no sé poner el límite para que no me afecte al terreno personal. Y creo que eso es importante, claro, decirlo. A mí me pasa igual. Yo lo detecté también como tú. Y además yo lo detecté con el FIFA. Con el FIFA estuve muy enganchado en la parte del foot. Y compraba, vendía, tenía la aplicación en el móvil, lo controlaba y eso. No fue un problema económico, porque de hecho me parecía mucho más divertido lo de coger y estar comprando y vendiendo y conseguir monedas ahí que lo de coger y pagar por ello. Aunque sí que compré unos cuantos sobres, pero cuando vi que salía poquísima cosa que merecía la pena, me parecía más divertido eso. Pero sí terminabas enganchado mucho, te cogía muchísimo tiempo, te quitaba tiempo incluso del trabajo. Teniendo en cuenta que yo tengo una faceta comercial muy importante en mi trabajo, en lugar de estar cogiendo y haciendo eso, estaba haciéndolo con el móvil, comprando y vendiendo jugadores cuando estaba de trayecto con cliente o cosas así. Sí. O sea, era un poco absurdo. Y luego lo que tú dices, lo de enfadarte de forma absurda por perder un partido de fútbol, bueno, tengo que reconocer humildemente que me he comprado más de un mando por culpa de eso. Uh-huh. O sea, que, claro. ¿Qué hice? Quité el online. Yo no juego online. Sé que lo llevo mal, sé que dejo de disfrutar, sé que no me lo paso bien con el juego, me lo paso pipa jugando con el FIFA contra la máquina y, sin embargo, no me pillo rebotes contra la gente ni nada. Así que mejor. Hay veces que hay que coger y tomar medidas drásticas. Os voy a contar qué es lo que me pasa. Lo he contado alguna vez, pero por si acaso ha llegado alguien nuevo y no lo sabe, yo no me enfado jugando videojuegos. No me enfado. Y la verdad es que no me enfado, no por una iniciativa propia, que también supongo que será un poco mi carácter a la hora de enfrentarme al juego. Cuando he sido crío me he enfadado, cuando he perdido un combate jugando un juego, como todos los niños, ¿no? He hecho el tonto como cualquiera. Pero conforme fui creciendo, pues en mi vida entraron ciertas personas o ciertos... ciertos compañeros. Uno de ellos es mi gata. Esto que voy a decir es totalmente real. Mi gata tiene, este año cumple 20 años, ¿vale? Mi gata es ¡ostras! Muy mayor. Mi gata es muy mayor, ¿vale? Mi gata entró en mi vida cuando yo tenía 22 años. Yo ahora tengo 42 años, ¿vale? Entonces, yo llevo o he estado jugando con mi gata en mi regazo décadas, ¿de acuerdo? Jugando a la consola en mi comedor con mi gata sentada en mi regazo mientras yo estaba con mi mando. Imaginaros cómo se puede poner un gato cuando se asusta si tú haces un movimiento brusco. Pues lo más normal es que el gato, de manera instintiva, saque las uñas. Pues solo me hicieron falta un par de veces de enfadarme para descubrir lo que duelen las uñas clavadas de gato. Y lo digo yo que tenía gata, soy que hablas. Cuando juego soy un témpano. Soy un témpano, no me muevo. Yo estoy jugando y estoy quieto, parado. Gracias a mi gata. Desde aquí un abrazo. Ojalá y dure otros 20 años más, porque me lleva acompañando en mi vida, pues imaginaros, 20 años, ¿eh? Se dice pronto. Una máquina. Pues eso sí que es una máquina. Pues es una idea genial. Yo creo, Juanjo, que si tengo a mi gata, me hubiera pasado lo mismo. No hubiera podido moverme, porque claro, lo que tú dices es que tiene una cantidad de uñas y de dientes que es impresionante. Mira que son blanditas y las gusta acariciarlas, pero joder. Sí, sí, sí. Pero no la asustes, ¿eh? Tú no la asustes. No. Porque, claro. Bueno, vamos a continuar precisamente con ese tema de Víctor, que por cierto, tengo que decirlo, voy a romper la cuarta pared. Antes de grabar, Víctor me dice, bueno, la escaleta de hoy, a ver, tiene pocos puntos, así que tú interrúmpeme cuanto quieras. Le digo, ¿estás seguro, Víctor, lo que estás haciendo? Bueno, esto nos puede llevar, efectivamente, y eso es lo que pasó. Que eso es lo bonito, cuando se hace muy orgánico, con la sección de Nacho, esta última ocasión que nos habló de la ocarina, pasó igual, él llevaba muchas más curiosidades, pero que sepáis, oyentes, que por mi culpa no las habéis escuchado. Que le dije, mira, yo prefiero pocas y que las podamos aquí hablar, compartir y charlar, a que hagas aquí una lista de la compra, porque para eso está tu vídeo de 50 minutos. Y ya está, yo creo que eso va en consonancia con nuestra filosofía. Un vídeo que, por cierto, es espectacular, brutal. La gente que lo vea. Muy bueno. Sergi Sánchez dice, respecto al tema final del programa, yo he dejado cualquier juego de móvil, consola, etcétera, que son gratis, entre comillas, debido a que te premian cada día por iniciar sesión y se hace como obligado a hacerlo para no perderte cosas. También hay veces que tengo un poco de tiempo libre y ves la Series X con el Game Pass y dices, con la de juegos que hay, ¿qué tal si hago una partida? Tienes la sensación de que se te acumulan los juegos. Pero ayer, por ejemplo, no me apetecía y me puse una película de Amazon Video, Los Siete Samuráis. Peliculón que aún no había visto. Con la edad perdemos las ganas de jugar horas y horas y encontramos placer en muchas otras cosas. Supongo que, en consonancia con Sergi, aprendemos a ser un poco más selectivos, que no está mal. Sí, bueno, os digo una cosa. El tema del Game Pass tiene marketing hasta la hora de venderlo, porque hace poco me pregunté y encontré una respuesta más o menos por internet buscando motivos psicológicos de venta y tal, y me pregunté por qué no anuncian el número de juegos que tiene. El Game Pass anuncia como más de 100 juegos. La realidad es que tiene más del doble de juegos, los conté, ¿vale? Conté los juegos, tenía 230 y tantos, creo que era, no me acuerdo. ¿Y por qué no dicen que tiene 230 y tantos? Porque en un primer momento tú podrías pensar que es bueno decir, oye, tiene más juegos, cuanto más anuncies, más juegos se están dando por el mismo precio. Pero la realidad es que a la gente le pasa que cuando ve que está pagando por una cantidad de juegos que no puede abordar, la gente se agobia. Entonces, si tú dices 100 juegos, hay una manera implícita de limitar, acotarlo a una cantidad que una persona se puede pensar que puede llegar a abarcar. Bueno, yo si me pongo por faena, me pongo todos los días no sé cuántas horas, de los 100 juegos, si a mí me gustan 70, yo podría acabarme 70 juegos, que no lo vas a conseguir, pero tu cabeza se cree que sí. Ahora, si te dicen 200, ya dices, no, con 200 juegos no puedo. Te agobias y entonces no te haces del servicio. Para la gente que tiene ese problema psicológico, a lo mejor a la hora de abordar cosas. Yo personalmente no lo tengo porque yo tengo muy claro que en la vida voy a llegar a jugar a todos los juegos de Game Pass. Simplemente me amoldo a los que más me gustan. Y me pues sí. Oye, y además tiene una cosa buena, ¿no? Quiero decir, cuando entras creyendo que vas a tener más de 100 juegos y descubres que tienes 200 y pico, dices, ostras, todo lo que tengo. Por el mismo dinero te están dando más del doble. Sí, o sea, bueno, que tienes mucho más donde elegir. Así que al final, eso sí, lo que tú dices, acabarlo no acabas en ese mes que te han dado gratis, eso seguro. Así es. Bueno, vamos a continuar. Es que hay muchas cosas y quiero cubrirlo todo. ¿Qué ves? Esto es como el Game Pass. Quiero cubrirlo todo y no se puede. Uno tiene que ser selectivo. Pues se me pasa lo mismo. Dice Francisco Pérez, os sigo desde hace más o menos un año y medio. Soy de esos oyentes silenciosos que dejan un me gusta, pero no interaccionan más que consumiendo vuestro contenido. Hoy salgo del anonimato. Aquí tenéis un nuevo mecenas que os lo merecéis muchísimo. Desde el informe de misión de Chrono Trigger quedé enganchado totalmente a vuestra forma de comunicar y a vosotros. Paso cientos de horas en la carretera y sois mi compañía preferida por muy mucho. Mi enhorabuena a todo el equipo. Esto de verdad que me hizo tanta ilusión que le contesté desde la cuenta del batallón porque es de verdad que es precioso, ¿eh? Escuchar este tipo de cosas. Es muy bonito sentirte que ayudas. A mí lo que más me gratifica del batallón, ¿vale? A mí me gusta, por supuesto, compartir el momento con los amigos, hablar de videojuegos. Me gusta porque es algo que viene implícito en mí. Pero el hecho de ver que eso ayuda a los demás, aunque sea un poquito, a pasar un rato, a cuando estás pasando la aspiradora y te hace más o menos ese momento, o cuando estás cocinando, o cuando estás trabajando, echando horas en la carretera, no hay nada que gratifique más que ayudar a la gente haciendo algo que te gusta. Es algo precioso. Pues sí, la verdad es que es de esas cosas que te hacen sentir que haces algo que está bien, que es bueno. Entonces, mira, me alegra muchísimo. Hay también otro comentario que supongo que luego eras de Café Japón 40, que también me ha llegado bastante. Pues ese ahora mismo no lo tengo localizado. Dímelo por el chat para luego leerlo. Vale, es que si no, te juro que ahora mismo no sé cuál es. Pero vamos, lo vamos a leer. Y sí, es verdad, mira, cuando llega la etapa en la que no estamos grabando porque son navidades o es verano o X cosas, yo pienso mucho qué valor tiene lo que hacemos, no valor de calidad de cómo está grabado, sino qué aporta al mundo. Yo tengo el fallo, como muchas personas de mi generación y de no mi generación, que intentamos buscarle un sentido a la vida. Y la realidad es que a lo mejor la vida no tiene que tener ningún sentido y que lo que hacemos, las hacemos porque tenemos que hacerla o porque queremos y ya está, y vivir el momento. Y el batallón, pues es dentro de esas cosas que hacemos en el día a día, pues parte de todo ello que hacemos por vivir el momento y por disfrutar de ese momento. Y no hay que buscarle un propósito, porque yo al menos, pues no se lo he encontrado, la verdad. Más allá de pasarlo bien, que no es poca cosa. En fin, bueno, Carlos Baro, es que todo esto viene porque en este responde, estos comentarios donde han contestado, hablábamos de reencuentros, hablábamos de esa vuelta después de las Navidades. Y dice Carlos Baro, lo que es una pena es cuando los podcasts desaparecen. Y él pone de ejemplo la Universidad Invisible, el Replay Podcast. Al final, os hacéis parte de la panda. Por eso, cuando entra Sofía explicando lo mal que ha estado, te arremangas y dices, ¿a quién hay que pegar? Y sí, es que, vamos a ver, yo no quiero que nadie me aplauda ni que me haga un altar, pero hay que decirlo todo. Esto es un esfuerzo. Es un esfuerzo que hacemos porque queremos, pero que siempre hay un sacrificio y una renuncia. Por parte de todos, pero yo voy a hablar por mí. Y a veces no me apetece grabar, también lo digo, está feo, pero es verdad, y lo hago, y luego me alegro de haberlo hecho. Pero que hay un esfuerzo que, no digo que no se valore, nosotros tenemos la suerte de que sí, pero hay mucha gente en otros podcasts que creo que no lo valoran. Y todos los que hacemos la escena podcastil sabemos lo que entraña esto. Sí, yo siempre digo que hay que tener un respeto por el trabajo. Y la gente, cuando está una hora en emisión, es que ha estado bastante más tiempo por detrás para conseguir esa hora de emisión. Nada más que por el trabajo de documentación, la preparación, la edición. Eso comporta un número de horas que la gente está dedicando a eso. Eso es trabajo. Y el trabajo merece un respeto. Entonces, Yo a todas las personas que hacen un podcast en la vida les diré que su trabajo es feo, está malo, o que no me ha gustado de una manera negativa, sino siempre, hombre, puede ser que no te guste algo, pero se lo puedes decir de una manera constructiva. Y, por supuesto, un respeto máximo, porque es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado ponerse aquí, no por nada, sino porque la vida es la que es, y estar durante tantísimos años, que el 7 que tenemos delante es porque llevamos 7 años en esto, unos más que otros, por supuesto, pero son 7 años de intentar estar todas las semanas ahí. Nosotros además hemos sido de los que hemos sido intensivos en verano, contra viento y marea, grabando, buscándonos la vida. Y no es por ponernos flores, ni por ponernos medallas, ni nada, sino simplemente porque sabemos lo que cuesta. Es complicado, lo hacemos porque nos gusta, nadie nos obliga. Pero sabemos que es algo que no es fácil, y también comprendo cuando un podcast se va. Hay podcasts que se acaban pues porque es que es complicado, y yo lo entiendo, que, y esto seguramente, espero que no pase nunca, pero el día que el batallón deje de estar, pues será por algo así, pues porque no se pueda más, porque sí, ya no den más para la cosa, y bueno, pues es que, otra cosa. Y además hemos insistido, soy muy pesado, pero que nos juntemos 4 personas, 5 o 3 cada semana, como si tuviéramos un horario, que no es así, en el ratito libre, en el turno libre, un domingo por la mañana, por la tarde, para hablar y grabar y luego editar y todo esto, no es un milagro, porque no es un milagro, no es fruto de la coincidencia o de una divinidad, es el resultado de la voluntad y el esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Y eso, haberlo hecho durante 7 años, es que es una locura. Porque cuántas personas hay que le ponen un montón de ganas, pero a los 2 programas dicen, es que no podemos por el trabajo, por la familia, sí, por las amistades. Es que es lógico. Y que conste que yo, en lo personal, y sé que los compañeros, hablo por todos, nos sentimos bastante recompensados por parte de la gente, ¿eh? Que no estoy diciendo ahora que es que hay que ver el esfuerzo que hago. No, todo lo contrario. Yo siempre noto el cariño de la gente, noto el buen hacer de la comunidad, el comportamiento de todo es bastante ejemplar en general. Así que yo me siento recompensado totalmente. Que no es que yo haga esto con esfuerzo, en plan, uf, madre mía, no. Al revés, yo estoy muy contento de esta comunidad y de ser parte activa, y que soy feliz, lo digo sinceramente, soy feliz con el batallón. Bueno, vamos a continuar ahora. Ya hemos hecho ante notario esa verificación del comentario que decía Atreides de Café Japón, que no lo localizaba. Lo voy a leer. Dice, buenos días, Batallón. Zelda Ocarina of Time fue el juego que más he disfrutado en mi vida. Imagino que por el cambio generacional, que en mi opinión ha sido el más notorio. Gracias a esta saga os encontré a vosotros. Buscando en el podcast algo sobre Zelda, me topé con vuestro especial. Y al ver las ganas, el entusiasmo, el carácter desenfadado y el cariño que le ponéis a cada capítulo, me quedé con vosotros. Y aunque ya juegue solo de forma esporádica, me gusta escucharos comentar las noticias que traéis cada semana, porque es una forma de conectar con aquella etapa, al ver las revistas de videojuegos e imaginar con ilusión que jugaba a todos aquellos títulos. ¡Joder, qué bonito! Que parece que lo estamos haciendo adrede para hacernos la pelota. No, muchas pero gracias. Es que el nivel de los comentarios es espectacular, la verdad. A mí me ha llegado porque me recuerda mucho a eso. Yo también creo que no juego tanto como me gustaría jugar, porque es imposible, no da tiempo. Pero sí que me encantan los juegos, me encanta probarlos todos y imaginar que los terminas jugando todos. Y entiendo muy bien lo que dice él, porque también es verdad que recuerdas otras épocas en el momento cuando llegabas al kiosco. Bueno, la verdad es que yo lo de kiosco lo compré ayer, la Hobby Consolas y la Micromanía. Yo sigo, mientras ellos la editan, yo voy a seguir comprando, eso lo tengo claro. Pero entiendo lo que dice. Yo recuerdo cómo era eso, lo de coger y comprar la revista y la que fuera. Y vamos, beberme directamente y pensar en cómo salían esos juegos y que el juego, que el ordenador que yo tenía, que era un MSX, no tenía suficiente memoria para ejecutar algunos, pero con los cartuchos sí, bueno, todas esas cosas, pues es muy fácil eso, y me ha llegado un poquito, la verdad. Es verdad, es que lo has explicado perfectamente. Vamos ahora al bloque de ese programa para mecenas que hicimos, con juegos que nos sorprendieron y otros que nos decepcionaron. Contamos los nuestros y queríamos saber el de los oyentes. Dice Eloy Calvo, hola Batallón, qué grandes recuerdos me trae Another Code, y que conste que a mí el de Wii también me gustó. Como juego que me sorprendió, voy a decir uno al que estoy jugando actualmente, que es Judgment. al juego llegué sin ver nada, ni de qué iba la trama, ni cómo funcionaba el modo de investigar. No sabía si me iba a gustar o no, pero fue empezar a jugar y no poder parar. La trama principal es interesante, investigar no es tan cargante como me esperaba, y las misiones secundarias tienen suficiente historia como para querer hacerlas todas. Aún sin acabar este, ya tengo comprado el Lost Judgment para enganchar uno con el otro. Como juego que me decepcionó, pongo a The Last Guardian. Era un juego al que le tenía muchas ganas y una vez en mis manos no me acabó gustando. Conseguir que Trico hiciera lo que tú querías era desesperante y los puzzles me acabaron aburriendo. Si terminé el juego fue porque lo jugamos entre tres amigos pasándonos el mando. Si lo jugara solo, lo habría abandonado. Como mención de honor, y ya sin explayarme, pongo a 13 Sentinels para bien por su gran narrativa y el Anima Gate of Memories como decepción por su gameplay. Un saludo. ¿Algo que decir de todo esto? Muy buen gusto, sinceramente. Comparto todo, la verdad. Y también me compré los Judgment prácticamente cuando no había terminado todavía Judgment. O sea que está bien. Eso sí, tengo que reconocer que ha sido demasiado jugarlo, porque es demasiado parecido el principio. No sé si luego cambiará de los Judgment con Judgment. Entonces he querido dejar un poco de espacio en medio para luego coger y recuperarlo con todas las ganas, sinceramente. Sí, pero que buen gusto. Ese fenómeno lo comenté yo alguna vez, y es que nos creemos que por jugar un gran juego vamos a seguir con la continuación y vamos a seguir disfrutando. Y la realidad es que un juego que te puede durar 50 o 60 horas te está pidiendo 50 o 60 horas de juego, que si juegas a la continuación te la estás pidiendo otra vez esas 50 o 60 horas de juego en un juego que presupone que no todo el mundo ha jugado, por lo tanto vas a repetir mecánica de inicio para ir enseñando a los que no hayan jugado al primero. Conclusión, te cansas. La realidad es que es mejor esperar un poco de tiempo, pero son dos grandes juegos, Judgment y Lost Judgment. Son juegos, vamos, yo lo jugué en su momento cuando salió de salida y lo dije ya en su momento, para mí fue el juego del año, el que más disfruté sin duda. Luego también, por aportar lo que estáis diciendo, pone de decepción The Last Guardian. Yo he contado también mi historia con este juego aquí. A mí me tocó analizarlo. Recuerdo tus prácticas. Para que aquí los oyentes se hagan una idea, yo le di un 6 al juego cuando salió, que todavía no tenía el parche día 1. Es decir, que iba peor de lo que cuenta aquí el hoy. En cuanto que no es que no te hiciera caso, es que la cámara se ponía en lugares que mejor no mencionar en cuanto a la criatura de su anatomía. Y además es Grizzly, luego también en otro comentario, que no sé si nos va a dar tiempo a leerlos todos, por eso lo menciono, que a él también le decepcionó The Last Guardian. Así que bueno, para que veáis que eso sí que es cierto. Dime. Cuento una curiosidad de The Last Guardian. Claro. Tengo entendido que el juego tuvo una actualización por la cual lo caparon a 30 FPS. Pero que si tú el juego lo instalas y no lo actualizas, el juego lo puedes jugar a 60 FPS bien en la Play 5 porque aguanta bien el funcionamiento del juego. Conclusión, instala el juego, no lo actualices y juégalo, porque el juego no tiene nada de online ni nada, por lo tanto te da igual que las aplicaciones o las funciones online estuvieran capadas. Que es una pena, porque a mí el mensaje, lo que quería contar, sí me gusta, y a mí Fumito Ueda es un creador que, bueno, que admiro muchísimo. Pero es verdad que tiene esas cosas. El tema de los FPS, imagino que lo caparon porque es que al menos al principio el frame rate era tan irregular. Tú no puedes estar en 50 y de repente a 16 FPS. Sí, en la Play 4 parece ser que no podía con ello. La Pro creo que también tenía algún problema. Creo que la Play 5, evidentemente por potencia de máquina, ya no sufre. Es decir, va a 60 y creo por lo que he leído por ahí, que va a 60 estables. Entonces, pues es interesante jugarlo ahora, que tal vez sea como mejor se puede jugar. Claro. Y luego al final menciona Anima Gate of Memories. Y aquí venimos a contarlo todo a pecho descubierto. Os traigo un documento inédito también a todos vosotros que no os lo he contado. Yo hoy vengo, voy a ser muy odioso, muy Mr. Wonderful, pero no pasa nada. Voy a quitar la música para contar la historia porque lo merece. Me está dando la risa porque voy a flipar con lo que va a decir, seguro. Segurísimo. Yo quiero decir a todo el mundo que si algún día tenéis un mal día, no salen bien las cosas, os equivocáis, estáis torpes, pensad que eso ya lo he vivido yo antes, multiplicado por 1000. ¿Qué pasa con Anima Gate of Memories? Yo conocí a su creador, Carlos García, en la primera Madrid Games Week, hace 7 años por lo menos, porque es el documento que yo he encontrado, 7, 8 años, que yo ya hacía entrevistas y cosas por ahí. Voy a poner un audio de esa entrevista. Yo estaba recién llegado a la universidad, me fui a la Madrid, yo estaba con un medio muy chiquitito, Combo Gamer, que en aquel momento, bueno, estaba creciendo, luego ya no tiene nada que ver lo que es a día de hoy. Y me fui yo muy creyendo que era, yo qué sé, el que me iban a dar el premio Pulitzer. Acababa yo de llegar, que además me acuerdo que vi como una zona de prensa, me senté yo, que tenía como 20 años, 19 años, estaba al lado los de Mary Station, no daré sus nombres, me miraron mal, como diciendo, ¿qué hace este tío sentado aquí? Y se me acercó uno y me dijo, ¿sabes que estos sitios están ocupados, verdad? Y no había nadie. Total, yo me sentí pues muy mal, me fui, nada. Hice la entrevista con mi cámara alquilada en la universidad, las cámaras de antes que eran grandísimas, la cinta en mini DV. Empiezo a grabar con un compañero que fue y os voy a poner la peor entrevista del mundo, ¿vale? Anima Gate of Memories, el juego todavía no se había lanzado. Vamos a escucharla juntos y ya de paso también vamos a oír mi voz, que también he aprendido un poco de dicción, creo yo. Vamos a ello. Bueno, estamos aquí desde el Madrid Games Week con Carlos García, fundador de Anima Project Studio, una compañía que, bueno, pues ahora va a hacer su segunda incursión en el mundo de los videojuegos tras ese primer... No es exactamente correcto. Anima Project Studio no es la compañía que hizo, no, te lo digo. Deja un segundo. Dale. ¡Cerca! Hasta ahora todo lo que se ha visto, sí, hemos visto a personajes... Pero en ningún momento sale alguna voz. ¿Va a estar doblado o la historia se va a contar con texto? Ah, eso es porque todavía no lo habéis jugado, porque en este caso lo que veis en el stand que estamos exponiendo, los personajes ya están doblados. Vale. ¡Cerca! Sony está organizando también por estas fechas el PlayStation Awards, en el que estáis nominados junto a otros 24 proyectos, que cualquier visitante... Sí, ¿qué? Nos hemos retirado. ¡Cerca! Vaya... Bueno, en cualquier caso, eso no va a impedir que os mojéis y que nos digáis de todos los nominados que hay, ¿cuál creéis que tiene posibilidades de ganar? Aún no he tenido mucho tiempo para mirarlos. ¡Cerca! Ha sido un placer tenerte con nosotros, con Combo Gamer. Ya por último, ¿hay algún adelanto que en exclusiva nos puedas comentar sobre el juego? ¿Algún tipo de detalle? Nada. ¡Cerca! Oro. Esta ¿puede ser la peor entrevista de la historia? Yo digo sí. Bueno, pero te digo una cosa. ¿A qué aprendiste en ese momento? Aprendí a tierra, trágame. Fue así. Sí, la tía, a mí hay un momento, es una respuesta tuya de vale. Eso es oro. Horrible. Además, esto se grabó en vídeo. Ese vídeo creo que afortunadamente ya no existe. Y si existe, no lo voy a decir. Porque además, lo que es el lenguaje corporal, horrible. Estaba yo encorvado, horrible. Fue fatal. Fue horrible la entrevista. No me lo puso tampoco nada fácil, ¿eh? Aquí, Carlos. Eso te iba a decir. Yo creo que Carlos estaba un poco... Estaría un poco quemado de alguna cosa anterior o lo que sea, porque un poco cortante las respuestas y tal. No te ayudó. No te ayudó mucho. Poco generoso, sí. Sí. Pero bueno, también es normal si alguien le hace preguntas que a lo mejor le molestan, pues que no sea amable. Sí. Tiene derecho a no serlo. Sí, pues sí, eso. Pero vamos, es que ha sido buenísimo, por favor. Esto yo creo que los oyentes esto no se lo esperaban. Y tus compañeros tampoco, la verdad. Yo vamos, esto es oro. Yo quiero este audio para mí, Sergio. Lo quiero para mí. Quiero que lo descargues, lo pongas. Tengo más, pero me lo estoy reservando para un 10º aniversario o algo. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Esto es para que se lo pongan en bucle. Para la segunda parte, y es cuando dirán, esto salió hace 2 meses. Vale. Sí. Pero bueno, está muy bien. Después de este pequeño audio, yo creo que vamos a seguir leyendo en este bloque. Tenemos otro audio de un compañero, de un oyente, que él no hace las preguntas equivocadas, ya lo digo. Pero bueno, vamos a seguir. Dice Kuro... Wow, no sé cómo se me había olvidado Another Code. No creo que ningún otro juego aprovechase tantísimo las distintas formas en las que se podía jugar con Nintendo DS. En mi caso tengo que decir que una de las decepciones que más me han dolido ha sido precisamente Final Fantasy Type 0, aunque quizás sea más culpa mía que del propio juego. Final Fantasy Type 0 fue siempre un juego que tuve en el punto de mira desde que se anunció como Aguito 13 y el hype me pudo. Cuando por fin lo pudimos jugar muchos años después, lo que me encontré no consiguió llenarme. Como ya digo, culpa mía que las expectativas son muy malas. Si bien la historia es brutal, los personajes no ayudan. No entendí para qué servía tener 14 personajes controlables si al final 11 de ellos son absolutamente irrelevantes para la trama y no tienen el más mínimo desarrollo. También, pese a que el lore del juego es súper interesante, el mundo en sí es un corta y pega del mismo pueblo una y otra vez. La decisión de diseñar el juego para obligarte a repetirlo entero varias veces para ver todas las escenas, incluso estando maravillosamente vinculado a la historia, no me convenció nada. En resumen, tiene muchas cosas buenas y otras no tanto, pero no es lo que yo pensaba que me encontraría y por eso me culpo más a mí que al juego en sí. De todas formas, me alegro de que al menos Sergio lo disfrutase. Bueno, por alusiones, primero que no hace falta que te justifiques, que no te tiene por qué gustar lo mismo que a mí, porque además es que estoy de acuerdo, es compatible tu opinión con la mía, ya es donde uno pone el baremo de tolerancia, ¿no? De cara a una obra, a un juego. De personajes, yo es que tengo muy mala memoria, sí que me acuerdo, uno de los principales era clavado a Sasuke de Naruto, eso es así, y me gustó muchísimo en cuanto a mecánicas, que no lo conté en el programa, que no sé si es el primer juego en el que se puede, porque ahora vendrán los chicos de la capital olvidada a darme de tortas, pero creo que es el primero en el que controlas a las invocaciones. Tú eres la invocación en un momento determinado. Y eso me pareció muy chulo. De repente decir, wow, soy Bahamut, por ejemplo. Y eso está guay. Pero sí, me parece totalmente comprensible lo que comentas. Y vamos a leer otro, el de Grizzly, y ahora vamos al audio. A mí The Last Guardian también me decepcionó, la principal razón porque no hay un mínimo argumento que te anime a seguir jugando, y el gameplay, aunque original, no es tan bueno. Además, tiene el dudoso honor de ser el único juego que me provoca sueño. Ojo, no aburrimiento, sino sueño. Supongo que también tiene su mérito. También me hace reticente a probar otros juegos de Fumito Ueda. Otra decepción fue L.A. Noire. Lo cogí con muchas ganas por su estilo de cine negro y porque hasta ese momento pensaba que todo lo que tocaba Rockstar era de oro. No recuerdo lo que me disgustó más, pero lo dejé a medias, cosa en mí muy, muy rara. Teniendo en cuenta el contexto del lanzamiento, uno que fue una patada en los mismísimos es el Final Fantasy XII, sobre todo si venías del 10. A su favor decir que cuando lo jugué hace no mucho, lo disfruté bastante, pero sabiendo lo que me iba a encontrar. Por último, como sorpresas súper positivas, menciono From Mission 3 y Pyre. Ambos los jugué al haber leído alguna cosa buena sobre ellos y me parecen dos auténticas maravillas. Bueno, y dice, ¿y la cal de Rockstar? Y se pregunta, ¿la cal es la buena o es la arena? El juego de The Warriors, divertidísimo y súper absorbente en su mundillo de bandas de forajidos urbanas. Muchos títulos, no sé si queréis comentar alguno. Yo la verdad es que no tengo mucho bagaje en los juegos que han comentado los compañeros, así que lo que he hecho más bien ha sido ir apuntando porque me gustaría ir probando. La verdad es que The Warriors es un juego que he escuchado más de una vez hablar bien de él y tengo ganas de darle un tiento, así que me lo quedo ahí a ver si puedo darle un tientecillo. The Warriors es uno de esos juegos que siempre he querido jugar y que al final nunca he encontrado, porque han hablado de él miles de veces en un montón de sitios, era de lo antiguo de Rockstar, y es que encima la película me encanta. O sea, que la verdad, que es de esas que vi de niño, que no debería haber visto de niño, pero que vi de niño, y que saber que hay un juego de que tienes que atravesar toda la ciudad y están todas las bandas, pues tiene que ser un beat'em up muy divertido. Así que bueno, habrá que ver qué tal. Lo que no sé es dónde se podrá jugar ahora. Buena pregunta. Aquí está el tema de la compatibilidad y del soporte. Bueno, vamos a escuchar... Es que, claro, llevo tantas cosas en la cabeza que perdonadme si estoy un poquito out. Pero es que me cuesta mucho concentrarme porque nos ha llegado un audio de Alex Hokuto que quiero ponerlo porque va al hilo precisamente del resto de comentarios que estamos leyendo. A ver qué nos cuenta. Hola, muy buenas. Aquí Alex Hokuto en el primer audio de 2022. Este va dedicado al programa de mecenas sobre juegos que nos sorprendieron y nos defraudaron. Y bueno, pues voy a empezar por el que me defraudó, para quedarme buen sabor de boca, que no me pase como a vosotros en el programa. Este juego no fue otro que Time Crisis 4 para Play 3. Y me explico, porque creo que no es mal juego en sí. Pero el Move fue una decepción total. Yo tuve la suerte de que en su día mi hermano me regaló para Play 1 el Time Crisis con la G-Con 45, perdón. Y eso fue una maravilla. Fue una experiencia espectacular, me lo pasé súper bien. La pistola tenía una precisión increíble y el juego estaba muy bien. Yo ya lo sabía porque había jugado a las recreativas y me ha dejado mucha pasta. Y cuando lo pillé, para mí fue un vicio total. Y no solo para mí, sino en las reuniones de amigos, eso era una fiesta, vamos. Tener ese juego puesto era diversión segura. Y bueno, cambio de televisor, perdí la oportunidad de seguir jugando así asiduamente. Y cuando vi un Time Crisis para Play 3, me alegré muchísimo. Me compré los mandos Moog, dos pistolas. Bueno, aquello para mí iba a ser la fiesta. ¿Y cuál fue mi decepción? Cuando a la hora de jugar y calibrar el Moog, aquello fue un desastre total. Siempre había error de calibración, tenías que estar corrigiéndolo en el tiro. Bueno, precisión cero. Y por eso fue mi gran decepción. Porque esperaba pasármelo muy bien, aunque creo que el juego no es malo. Pero claro, con esos controles no disfrutas la experiencia. En un juego de shooter de tiros tienes que tener precisión, si no, no vale. Y el que me sorprendió muchísimo y para bien, para mí fue una alegría y lo recomendaré siempre, es un hack and slash de Play 2 y no es ni más ni menos que Good Hand. Ese juego ahí que nadie echó a ver en su día, fui al videoclub. En aquello entonces, cuando se usaban los videoclubs y alquilábamos películas, y lo vi en la estantería de juegos y me llamó la atención. Pensé, bueno, vamos a probarlo por gusto, porque bueno, tantos hack and slash han sacado que no te llenan así plenamente. Madre mía, qué espectáculo de juego. Y gráficamente no es la bomba, eso ya se sabe, pero te lo pasas súper, súper bien jugando. Tiene su historia que, vale, no te va a descubrir nada del otro mundo, pero la tiene, interesante, ahí te va contando y demás con su cinemática. Y es que me encantó, va mejorando el personaje, modo de esquivar, en fin, para mí fue un vicio, me lo pasé muchas veces seguidas. Así es que yo, para mí, para todo el que quiere un buen hack and slash y no le importe volver un poquito atrás, se lo recomiendo 100%. Hace poco intenté volver al juego. Y no me cargaba el disco, me llevé una decepción tremenda y ponte a buscarlo. Madre mía, qué precios tiene ahora. Es, vamos, un juego de culto y no hay quien se arrime. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se ve que en su día tuve mejor ojo que otro y pude jugar por lo menos un buen juego. Una cosa buena de verdad. Bueno, espero que os haya gustado y hasta otra. Bueno, muy interesante como siempre lo que nos cuenta Alex Hokuto con sus anécdotas que le han ocurrido en su vida. Y bueno, yo de lo que conozco, que no conozco mucho porque no me tocó y es verdad que soy un inculto en estas cosas, pero es verdad que en tiempos recientes esto de los sensores de movimiento, él menciona el caso de los Move, para mí fue el gran tropiezo que sigue arrastrando hasta el día de hoy, porque todavía no conocemos el siguiente paso por parte de PlayStation, pero empezaron, recuerdo, con el mando de Play 3 que se vendió con esto del Six Axis, que iba a ser una revolución y quedó al final en un gimmick, en una cosita para sus propios videojuegos como minijuego y ya está. Y luego los Move, que desde luego no estuvieron a la altura. Es que hay que decir una cosa, ¿eh? La tecnología que utilizaban las pistolas en las teles de tubo, el secreto era la tele de tubo, ¿no? El refresco de pantalla. No me voy a poner a explicar ahora cómo funcionaba, pero era una cosa bastante simple, que no tiene mucho misterio y era terriblemente efectivo. La verdad es que funcionaba bastante bien. A diferencia de los sistemas que se han ido utilizando después, que siempre ha tenido algún problemita. Todos recordamos aquello de lo de la Wii, que al final resulta que tenían que ponerle al Nunchuk un adaptador o comprar otro directamente, porque el movimiento era un poco, te ayudaba, no recogía tu movimiento real, ¿no? Y a la hora de apuntar igual, etcétera, etcétera. Así que es lógico que haya tenido como si dijéramos, esta decepción, porque la realidad es que lo antiguo, aun siendo más obsoleto, era bastante más efectivo. Y sobre Gohan, hay que decir que ese juego, ojo ahí, es un juego de Shinji Mikami, que pasó desapercibido en su momento, que algunos visionarios como él le echarían cuenta, pero la mayoría, yo entre ellos, pasó sin pena ni gloria. Y ahora está tan cotizado porque no se vendió. La poca gente que lo vio, pues lo compraría, pero claro, al haber pocas unidades, pues ahora se cotizan a un precio bastante elevado. Claro. Y al hilo de lo que dices, por ejemplo, salió el Mad Dog McCree para Wii. y era un desastre jugarlo. O sea, a mí que era un juego que lo había jugado en las recreativas y que me gustaba, no había forma. Los controles de movimiento para apuntar a la pantalla eran francamente malísimos. Entonces, lo que dice Time Crisis, pues lo entiendo perfectamente, sinceramente. Además, es un juego que yo en las recreativas me he dejado un sueldo, estoy seguro. Estaba muy bien. Pero a lo mejor le puede valer, aunque no sea lo mismo, si es parecido, que están preparando un remake de House of the Dead para la Wii. Sí. Y a ver qué tal va. Sí, hombre, son bastante más precisos los controles que tiene la Wii que tiene la Switch que la Wii. Así que con un poco de suerte, por lo menos podrá coger, aunque no sea el Time Crisis, o a lo mejor les da la idea de hacer el Time Crisis, ojalá. ¿Era de Sega? ¿Puede ser? Sí, sí, es de Sega. De House of the Dead, una franquicia de Sega. Ah, no. Sí. ¿Y Time Crisis? Time Crisis no, es de Namco. Ah, es de Namco. No, lástima. Porque, no, Bandai si... Namco, en aquel momento era solo Namco, ¿vale? Aunque Namco, ahora sí. Ya será de Bandai Namco. Pues lástima, pero por lo menos el otro tendrá un de esos Guns N' Rails que por lo menos podrá, un Rails que podrá pasarse mejor. También os digo una cosa, es que la pistola que tenía ese juego, yo es que lo recuerdo perfectamente, era, bueno, de hecho la tengo aquí, era preciosa, era una recreación de la pistola original que estaba en la máquina recreativa. La única diferencia entre la recreativa y la consola era que la recreativa, para esconderte, el juego tenía una mecánica de que tú te escondías como en algunos sitios para cubrirte, y cuando pisabas un pedal te asomabas. Pues esto funcionaba de la manera en la que tú te escondías apretando un botón que había en la propia pistola. Pero ojo aquí, que me enteré no hace mucho, yo no lo sabía esto, pero me enteré no hace mucho porque me lo contaron, que también había un sistema para hacer esto con el mando de la consola, que funcionara a modo de pedal. Y había gente que ponía el mando en el suelo, le ponía encima un cojín y entonces pisaba el cojín y hacía la función de pedal. Y ya era la puntazo. Se metían como si fuera igual que la máquina recreativa. La verdad es que estaba súper bien recreado el juego. Fijaros los tiempos de la Play 1, lo bien que se lo curraba. Sí. Bueno, son las 9:30 de la noche. Yo creo que hemos cumplido, ¿eh? Uf, y además ha quedado bien, ha quedado generoso el programa. Muchas gracias de verdad a todos. Y ahora ha llegado el momento de la lectura de likes, que aquí es como una pelota, que la vais pasando. Esta vez creo que le toca a Juanjo. Sí, esta vez me voy a poner yo a ello. No lo voy a hacer también como Atreides, pero bueno, vamos al tema. Han dado me gusta a 97 personas, son las siguientes. Don Patch, Idrial, César Cortés, Aspartamez, Pablo Navarro Sánchez, JNDG, Fran Chibi, Isgar, Oriovna, Roberto, Pipes4K, Eloy Calvo, Tony Gallego, Jandro, Nintendo Nada, Sergio Sánchez Argüelles, Henry, Pla, Chris Sech, BR1, Eduardo Villamil, Akira, Alberto Guerrero, Antonio Aguilar, Raiden S3, Emilio en 0, Raúl Bravo García, Jordi Humbert, Gerson Ruiz, Mane11, Javi Negu, Rafa Ortiz, José Manuel Martínez Cabello, Ciku80, Avo182, Big Boss, Antonio Resina, Barbecerox, Baux87, David Lara, AKSM, Juan64, Jesús Nijón, Manuel Yasuda, Cuchimil, Joaquín Cruz Trapero, Dragon666, Francisco Pérez Rovira, Miguel Ángel Medina Domínguez, Vaya34, Alex Granadero Jiménez, Gran Biel, Fermín Gamboa Martínez, Francisco Selles Tormos, Miguel Ángel Romero Hernández, David Vidal, Jesús Montero Iglesias, Retro Calibator, Iván Cuesta, Nino, Mariano Cano, Carlos Baró, Zacan Cecil, Alexander, Juan Almando, FP Yos, Curo, Zacu, Calito, Lucas Santana Fajardo, Jaime Lama Roldán, Sergi Sánchez, Ergeiz, Daviduco, Aridani Cruz, Alberto de la Fuente, Lucipiero, Tipo de Incógnito, Sacro Guerrero, Iván Nico, Fran Baena, Sigmar Crane, Carolo Gamer, Salore, Juanlu, Laudum, Alex Jocuto, Café Japón, Café Japón 40, Juan Antonio Góngora Martín, Íñigo González, Sergio Pérez Tello, Víctor As, Roma 14 y Samurai Rumil. Muchísimas gracias a todos. Toma ya. ¿Hay alguno que tiene nombre de robot o de Transformer? BR1, por ejemplo, que me he quedado con... Sí, sí, mola. Ese. Mola, mola. Alguno. Está guapo. Zaku Calito, ese Zaku me encanta. Calito. Bueno, pues nada, Juanjo, nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto. Pues sí, nos vemos la próxima semana. Espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo, que no ha sido poco. Pues lo mismo, también Atreides, nos vemos. Pues sí, nos vemos. Suscribo lo que decías. La verdad es que ha sido bastante, bastante divertido. Me lo he pasado muy bien y tengo ganas de grabar de nuevo. Y eso que queda toda una semana. Se me va a hacer larga. Bueno, yo pido de todas maneras que cesen las compras al menos una semana, ¿vale? Para ir bien, que siempre nos pilla mal. Y que si ocurre que sea un viernes, un sábado, que piensen en el horario español, ¿vale? Que nosotros grabamos un domingo. Eso estaría guay, tenerlo en cuenta. Estaría bien, sí. Nunca lo tienen en cuenta, de verdad, qué pena. Nunca, nunca. En fin, pues nada, que esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo, amigos. Chao, chao.